así ahí estamos cara. Y te recuerdo bajo esa luna, bailando sola bajo la lluvia. Caminamos juntos por las calles que hoy están mojadas. Y si camino solo siento tu perfume, siento tu boca tan lejos de mí. Yo te llamo, te busco y me dice que no estás. Encima te escondes, vestido al rehuyes, ya no te puedo encontrar. Con la lluvia intento olvidar algo, es imposible dejar de amarte. Si vivimos siempre una pasión y te llevaron y nadie es porque me explico. Es una mujer de esas que nunca más se olvida y que se aman y se aman dulcemente, que no son fáciles de encontrar. Pero todo lo bueno dura porque si todo es bueno, eso al menos dice que yo estoy muy solo, pero no pienso cambiar. Cuando te des cuenta que la gente pudre la cabeza y vos tan borracho te sientas encerrado y sin poder escapar. Pero un día reaccionarás, pero será tarde para empezar algo nuevo, algo distinto y lo echarás todo a perder. Pero un día reaccionarás, pero será tarde para empezar algo nuevo, algo distinto y lo echarás todo a perder. Pero un día reaccionarás, pero será tarde para empezar algo nuevo, algo distinto y lo echarás todo a perder, yeah, yeah. Pero un día reaccionarás, pero será tarde para empezar algo nuevo, algo distinto y lo echarás todo a perder.